Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. Con el doctor Fresneda en tribunales, hoy 14 de febrero, una apreciación lo más aguda posible, doctor Fresneda. Sí, como hemos venido viendo a lo largo de las audiencias testimoniales, hoy ha sido el último día donde se han culminado la recepción de testimonios y el día 1 de marzo estamos en condiciones de alegar cada una de las partes y que el tribunal y los jurados populares pasen a debatir para llegar a sentencia ese mismo día. Creemos de que hay muchísima prueba en el expediente, en las tareas investigativas llevadas adelante por el Ministerio, por la Fiscalía de Instrucción a cargo del doctor Bertone. Creemos que realmente ha sido una situación, un hecho sumamente grave, sumamente alevoso, que pone de vuelta en relieve la importancia que tiene la cuestión de cómo sociedad ponernos a pensar, a discutir, a reflexionar cómo hacer para prevenir este tipo de hechos y para no llegar solamente a la posibilidad de la sanción penal, sino para evitar que sigan sucediendo estos femicidios, que realmente, como bien lo dicen el colectivo de mujeres que está trabajando desde el colectivo Ni Una Menos, de lo que se trata es poder debatir en la sociedad, reflexionar para que estos hechos aberrantes nunca más sucedan. De esa manera estamos trabajando fuertemente para una condena, para que se haga justicia, para que las familias de la víctima puedan llegar a justicia, pero también al mismo tiempo trabajando fuertemente para que la justicia de la provincia de Córdoba reconozca que estos hechos están caratulados y están enmarcados en lo que se llama femicidio y que no solamente tienen que trabajar desde el Poder Judicial, sino desde distintas órbitas del Estado para prevenir que sigan sucediendo estos hechos aberrantes. Bien, muy claro. ¿Qué implicancias, qué alcances podemos pensar que tiene la presencia de jurados populares? Para mí me parece que la provincia de Córdoba, a la diferencia de otras provincias, creo que es una nota de valor positivo. Los jurados populares, hombres y mujeres de a pie, que puedan tener la posibilidad después de escuchar, de oír, de ver la inmediatez que da la oralidad de la audiencia de debate, poder, de acuerdo a su leal saber y entender, si una persona es culpable o inocente. Creo que da garantías, creo que permite un nivel de participación de la sociedad civil que creo que le hace muy bien al Poder Judicial, que muchas veces es un Poder Judicial muy cerrado, ¿no? Así que creo que es bueno el tema de los jurados populares. ¿Obedecería entonces a esta iniciativa y a este pedido de que el Estado tome de algún modo un compromiso un poco más profundo, más que se involucre en este debate que la sociedad hoy tiene respecto de las miradas y la perspectiva de género? Sí, así es. Sí. Aparte, los jurados populares desde el lugar del Poder Judicial, como al mismo tiempo las organizaciones de la sociedad civil, los colectivos de mujeres en Argentina, los colectivos de Ni Una Menos, han logrado visibilizar algo que realmente es gravísimo y es de una gravedad institucional de mucha relevancia, el hecho que una mujer, por el solo hecho de decidir, por el solo hecho de poder decir su voz muchas veces por la violencia machista, tenga consecuencias. En un Estado de Derecho no se puede permitir ese tipo de arbitrariedades. Así que a mí me parece también, resalto en este caso, es relevante la cuestión de que el Centro de Protección Familiar se puso en el hombro esta causa de Yamila Garay y realmente le ha hecho mucho bien a la causa. ¿Por qué? Porque ha permitido por primera vez en Córdoba y también uno de los primeros antecedentes en el país en donde una ONG que trabaja la problemática de violencia violencia de género pueda ser parte como querellante en una causa de esta magnitud, incorporando prueba y por otro lado también haciendo de polea de transmisión de muchas veces lo que es un poder judicial muy cerrado a lo que pasa en la calle mismo. Muchas veces la carencia de información es muy fuerte, la gente no sabe cómo se hace un juicio, cómo es un juicio. Bueno, el hecho de que en este caso una ONG como es CEPROFA sea parte con personas comprometidas que vienen trabajando esta realidad, realmente también le hace mucho bien. Así que también destacar esa calidad de querellante de parte del Centro de Protección Familiar, como así también la verdad de que el valor que ha tenido la madre de poder transitar desde su dolor y desde una situación muy, muy difícil de sobrellevar, el tener la valentía de haber venido a prestar testimonio y al mismo tiempo también ser querellante en la causa, ¿no? Sí, que además, aunque no esté presente en la audiencia de hoy, estuvo presente de alguna manera en una especie de logística desde donde está, digo, interesada, digamos, es una presencia no física hoy, pero se siente la presencia de la mamá de Yamila, ¿o me equivoco? Sí, sí, por supuesto. Primero, el testimonio de ella fue un testimonio importantísimo, más que elocuente a la hora de contarle a los jueces y a los jurados populares y a todas las partes la voluntad inquebrantable de parte de su hija Yamila de terminar con esa relación que tenía, que le estaba sumiendo en la violencia, de terminar con esa relación y que a pesar de eso las actitudes reticentes de parte del imputado, es decir, ese testimonio fue muy fuerte, muy elocuente, como usted bien dice. Después, por una cuestión de humanidad y del sentido común, por supuesto en el transcurso de la audiencia de debate, donde se dan testimonios muy crueles, muy duros, muy reales, como es el testimonio de la Policía Judicial, de la División de Investigaciones Operativas, por supuesto, por sugerencia de esta misma querella, es que no me parecía bueno que ella esté, que escuche esos relatos tan duros. De todas maneras, el día de los alegatos de la sentencia va a estar, por supuesto, Gladys. Así que, bueno, sí, sí ha sido muy importante el testimonio de ella, como el testimonio del padre, de los hermanos, de las amigas. Para la oreja. Noticias en Radio Panamericana, Servicio Público de Comunicación Audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy.